escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Contratos de inversión de Aratirí, la regasificadora y el puerto de aguas profundas implican la entrega lisa y llana de los bienes naturales para su explotación y contaminación. Representan un paso más en la consolidación de un modelo que hipoteca las posibilidades de un desarrollo regional soberano. El contrato que está por firmar el gobierno con Aratirí convierte el proyecto de megaminería en un viaje sin retorno. Y es la garantía que da el Estado a la empresa transnacional para saquear y contaminar impunemente nuestros bienes comunes. El proyecto megaminero, junto con la planta regasificadora de Puntas de Sayago y el puerto de aguas profundas de Arrocha, configuran una trilogía interdependiente que forma parte de un modelo continental, basado en una lógica depredatoria y contaminante, que antepone los intereses del capital transnacional a las necesidades de los pueblos. Con este contrato, el Poder Judicial deja de tener jurisdicción sobre cualquier diferendo que surja entre el Estado uruguayo y la empresa minera. En caso de litigio, todo queda en manos de un tribunal internacional que velará por la seguridad del negocio de la empresa. Del mismo modo, el Poder Legislativo se ve inhibido de modificar o innovar leyes que puedan afectar la ecuación económica de la minera. Si lo hace, deberá indemnizarla o compensarla con algún nuevo beneficio fiscal. No existe norma jurídica ni permiso gubernamental que pueda convertir a Aratirí en un emprendimiento aceptable. Los pueblos resistirán, como históricamente han resistido a otros atropellos. Aunque este proyecto obtenga para sus carpetas los más variados y coloridos sellos burocráticos. Alentamos la movilización social, popular y autónoma como forma legítima de defender nuestros bienes naturales. Y llamamos a redoblar la lucha para superar el carácter de dependiente de nuestros pueblos y a construir alternativas soberanas y ambientalmente sustentables. La tierra no se vende, la tierra se defiende. De mayo, marcha en defensa del agua, la tierra y la vida. 15:30, concentración en el obelisco, salida 17 horas. Lectura de proclama 19 horas en Plaza Independencia. Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales. Bueno, no, vaya, al obelisco acá a la 9 de julio, porque 9 de julio corriente, no es ese obelisco. Es ese obelisco. Es el otro obelisco, el que está en Montevideo, a pocos metros de la terminal de Tres Cruces, para quienes han estado alguna vez allí en Montevideo. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar por Piriápolis, porque allí está Pablo Antoria, integrante de la Asamblea del Callejón, de Asambleas Populares. Buenos días, Pablo. Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia de nuestro hermano pueblo argentino por intermedio de la colectiva, y bueno, estamos a disposición, sí. Bien, estamos en un programa que es de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Enredando las Mañanas. Bien, vamos, Pablo, se viene entonces la sexta marcha allí para el próximo viernes. Sí, estamos con mucho entusiasmo para planificando esta sexta marcha en Uruguay, acá en Montevideo, en donde viene gente de todo el país, donde vienen caballadas, son medias diferentes a las marchas argentinas. Acá se juntan los pescadores, se juntan los trabajadores del campo, los pequeños productores, los obreros de la ciudad, los profesores, los maestros, todos los habitantes de Uruguay, aquellos que juntan lo que allá le dicen cartoneros, toda una serie de colectividades muy importantes. Bien. ¿Va a estar presente también alguna delegación de Argentina? Sí, de Argentina viene por segunda vez, pues ya hubo una marcha específicamente contra Bosnia. Vienen los compañeros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Pero esta vuelta ya vienen como representación oficial y por primera vez a esta marcha de la Asamblea Nacional Permanente, que, si me permite, después voy a explicar de qué se trata. Y también por intermedios de compañeros de Misiones, vendrían ya prácticamente, nos llamaron que está prácticamente confirmado, una pequeña delegación del Movimiento Campesino Paraguayo, que está atravesando por momentos muy duros. Bueno, qué importante, ¿no? Uno va cada marcha va sumando más gente con las mismas problemáticas, los mismos reclamos y denunciando lo que está pasando con la tierra, ¿no? Es que este ataque de las multinacionales es hacia toda América Latina para llevarse todos nuestros recursos naturales. Justamente prácticamente, si nosotros vemos país a país, se están llevando todo. Y bueno, faltaba atacar Uruguay y Paraguay, entre otros, porque Argentina ya ha sido atacada, y nosotros vamos a tratar de defendernos por todos nuestros medios posibles, aunque acá en el Uruguay la gente es un poco remolona, pero la verdad que está tomando conciencia. Recordemos que hace 3 años apenas éramos 200 personas en las marchas, y hoy llegamos a la última marcha el 10 de octubre del año pasado con 20.000 compatriotas. Sí, 20.000 personas marchando en Montevideo, sí, ¿no? Montevideo, exactamente. Bien, tú nos decías de la composición básicamente de la Asamblea Nacional Permanente por la Tierra, el Agua y la Vida. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso? Bueno, esto nace en vista de la del emplazamiento de Bosnia. Nace también por el ataque que estamos sufriendo de la supuesta instalación que ya tienen casi todo arreglado acá sobre la minera, una minera que se llama La Tiri, pero en realidad son capitales ingleses disfrazados de hindúes. Ajá. Porque lo descubrimos eso de que son los ingleses y capitales norteamericanos que están viniendo hacia acá, hacia el Uruguay, y por eso va el presidente Mujica en estos días a reunirse, lamentablemente para nosotros, con el presidente Obama. Mientras el presidente Obama ataca a pueblos del mundo, desde acá Mujica va allá a reunirse con él para hacer los acuerdos de la entrada de estas multinacionales al Uruguay, entre otras cosas. Esta denominación de Asamblea Nacional Permanente, ¿esto es así? ¿Están en Asamblea Permanente? Sí, hemos declarado Asamblea Permanente porque en los 19 departamentos que está subdividido el Uruguay hay organizaciones asamblearias, tipo UAC en la Argentina, pero que venimos con mucha fuerza en todos los departamentos, donde, miren, anoche mismo en el departamento de San José al sur se ha prohibido la minería a cielo abierto. Ya tenemos 4 departamentos con prohibiciones de minería y de fracking, que es el departamento, entre otras cosas, en Paysandú, sí. Tacuarembó, que es el departamento más grande del país, sí. Donde ha habido un gran desarrollo por intermedio y una gran presencia, increíblemente para nosotros y con muy buena sorpresa, del obispo de Tacuarembó, que ha defendido el territorio a capa y espada y que no entren estas multinacionales, uh-huh. y también el departamento de La Valleja, y claro. ahora anoche se votó en la Junta Departamental de San José, se votó por mayoría también prohibir el fracking y prohibir la minería a cielo abierto en el departamento de San José, en el sur. Bien. Pablo, en principio te agradecemos mucho la participación esta mañana. La vamos a seguir el mismo viernes desde allí. Y bueno, y la vamos a seguir porque me parece que tal como vos estás mostrando por los invitados, por la gente que llega desde otros pueblos lindantes al Uruguay, me parece que es un modelo que no es solo, no es un problema solo de los uruguayos, ¿no? No, es un problema que está en Brasil, que está en Paraguay, que está en Argentina. Claro. Y en otros países también, como Bolivia, Chile, Perú, todos. Venezuela también tiene su problemática, Ecuador tiene su problemática. Así que América del Sur está totalmente invadida con este tema de cosas. Buenísimo. Hay que evitarlo y por eso salimos a la calle, por Uruguay se está movilizando. Habíamos estado inmovilizados durante años porque teníamos esperanza con este gobierno a quien apoyamos fervientemente en su momento, pero ahora hemos dado un paso al costado no vamos a permitir este tipo de atropellos que está sufriendo nuestra soberanía. Sí, claro. Recordanos la hora y la hora, sí, las 15, ¿no? La hora de concentración. La hora de concentración entre las 15 y 16 horas, pero la marcha va a comenzar a la hora de 18, porque la gente justamente generalmente sale entre las 18 y las 19 de sus trabajos. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí en la zona, desde el obelisco a la Plaza Independencia, donde está la Casa de Gobierno. Ahí nos vamos a sentir. Bien, perfecto. Bueno, un abrazo, la seguimos. Muchas gracias. Gracias a vos. Saludos. Pablo Antoria, de la Asamblea del Callejón, de Asambleas Populares Montevideo, Uruguay. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.